Regresamos después de una pequeña pausa musical. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa Los Jóvenes en la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y en coordinación con Radio Santana. Recuerden, estamos en el 104.7 FM. Esta noche estaremos compartiendo información acerca de las maneras de cómo ayudar a nuestros hijos cuando son biculturales y bilingües. Ayudar a nuestros hijos para que tengan éxito en la escuela es una de las tareas más importantes cuando queremos que nuestros hijos saquen buenas calificaciones y estén listos para ir a la universidad. Esta ayuda empieza cuando están pequeños y a medida que van creciendo, ellos van aprendiendo a desenvolverse en dos culturas y un ambiente bilingüe. Es por ello que esta noche estaremos presentando información más detallada sobre la educación bilingüe en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Hoy contamos con la presencia del maestro César Loya, director de la Academia de Lenguaje Bilingüe Monroe. También tenemos con nosotros a la maestra en asignación especial, Alma Menchaca, que nos visita de la misma escuela. Ellos responderán preguntas importantes que tienen los padres que nos escuchan acerca de la educación bilingüe y el aprendizaje de un idioma extranjero. A nuestra audiencia les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono en cabina 657-335-9528 para compartir sus preguntas al aire. Otra vez, de nuevo, el teléfono aquí en cabina para que salgan sus preguntas al aire es el 657-335-9528. Maestro Loya, ¿se puede presentar a nuestra audiencia y decirnos un poco de lo que hace usted como director de la escuela primaria Monroe? Sí, claro que sí, Dante. Primeramente, muchas gracias. Les agradezco a todo el personal de esta difusora de radio por la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poco de nuestro trabajo como educadores. Como director de la Academia de Idioma de Monroe, tengo el privilegio de trabajar con un equipo de personal muy profesional. Creo que lo más esencial de mi trabajo es poder desarrollar un plan de trabajo donde estamos creando un ambiente de aprendizaje donde se apoya a cada uno de nuestros estudiantes en su éxito académico, físico, tanto como social. Gracias, señor Loya. Ahora, maestra Menchaca, ¿puede usted presentarse a nuestra audiencia y decirnos un poco de lo que usted hace como maestra en asignación especial en la escuela primaria Monroe? Sí, claro. Primeramente, gracias por darnos la oportunidad de hablar con ustedes. Como maestra con asignación especial, básicamente trabajo en el distrito de Garden Grove y también en la escuela de Monroe. Preparo el desarrollo profesional para los maestros, pero aparte de eso, también trabajo en la escuela personalmente con los maestros para la enseñanza de estrategias y los métodos más buenos para la enseñanza de los estudiantes en inglés y en español. Excelente, pues muchas gracias por esa labor tan loable que pues llevan a cabo ustedes en la dirección del plantel y también en la capacitación a los maestros que trabajan muy atinadamente con estos estudiantes bilingües y participan del proceso psicopedagógico en la Escuela Monroy. Una de las preguntas que generalmente nos hacen cuando empezamos a platicar acerca de los mitos y las creencias que algunas personas tienen acerca de la educación bilingüe, el cual es que si su hijo crece hablando dos idiomas, el niño se retrasa y tarda más para aprender. Este mito a veces en algunas casas lo toman muy en serio. ¿Qué nos pueden responder acerca de esto? Sí, yo tomaré esta pregunta, Dante. Muchas gracias. Es un concepto, es una pregunta muy importante. Y quisiera platicar un poco sobre esto, porque en realidad este es un mito que desafortunadamente pone a nuestros estudiantes bilingües en una desventaja. A través de estudios que se han hecho en las últimas décadas, ahora reconocemos que los estudiantes a esta edad tienen una gran capacidad de aprendizaje de idiomas. Podemos exponer a los estudiantes a 2, 3, 4 idiomas y ellos tienen la habilidad de aprender esos idiomas. También lo que nos indican los estudios es que al desarrollar el bilingüismo y la doble alfabetización les ayuda a los estudiantes a desarrollar sus destrezas académicas a un nivel más alto que los estudiantes que son monolingües. Gracias. Efectivamente, bueno, pues el entender el entender cómo desarrollar en los estudiantes esas destrezas académicas a un nivel más alto que los estudiantes monolingües, pues es una ventaja que precisamente una ventaja psicológica que ayuda más a los estudiantes bilingües. Continuando con nuestras preguntas, le vamos a hacer esta pregunta a la maestra Alma. Generalmente, en muchos hogares hispanos, hay niños que van creciendo hablando solo español. Y cuando es tiempo de ir a la escuela, ahí les hablan solo inglés. Como resultado, hay padres que se preguntan, ¿es verdad que se confunden nuestros hijos cuando en casa hablan español y en la escuela hablan inglés? ¿Es indispensable que en casa les hablen también inglés, maestra Menchaca? Bueno, la respuesta es muy simple, ¿verdad? Los niños no se van a confundir si siguen hablando el idioma español en casa. El mejor modo de ayudar al niño que no está en un programa bilingüe, no es que los padres dejen de hablar el idioma de la casa, que es el español. Aunque parezca un poco sorprendente, mientras mejor desarrolla el niño su primer idioma, que es el español, mejor le irá en el segundo idioma, que es el de inglés, el que le hablan en la escuela. Muchas personas creen que los niños aprenderán inglés más rápido si es el único idioma que oyen, pero eso solo es cierto en el caso de los niños monolingües. Aun si el segundo idioma de los padres es el inglés y lo hablan bastante bien, es probablemente que no sea el mejor modelo de lengua para el niño. Recuerde, los niños que dejan de hablar español pierden la oportunidad de ganar un idioma y una riqueza cultural. Peor todavía, no ganarán la provechosa experiencia lingüística que les servirá de apoyo para aprender el nuevo idioma, que es lo que hablan en la escuela, que es el inglés. Las escuelas, no se preocupen que no van a aprender el inglés. Las escuelas ofrecen un programa que atienden a las necesidades lingüísticas de los estudiantes que no hablan el inglés. Los padres también pueden ofrecerles ayuda adicional en inglés. Pero eso no quiere decir que el idioma del hogar se debe reemplazar. Estimada audiencia, ya lo escucharon de la maestra Menchaca. Es de beneficio para los niños el hecho de que hablen español en casa y que practiquen los dos idiomas. Reconociendo el aspecto bilingüe de los estudiantes de la escuela primaria, maestro Loya, una de las preguntas que nos ha llegado de nuestra audiencia es ¿qué tipo de actividades pueden hacer los padres de familia en casa para apoyar el aspecto académico? Sí, muchas gracias, Dante. Pienso que lo principal es reconocer que ustedes como padres siempre son los primeros y mejores maestros para sus hijos. Y reconociendo esto, siempre hay actividades que uno puede desarrollar en casa sin tener que tener un currículo enfrente o sin tener que tener una formalización académica frente de ellos. Entonces, es muy importante siempre tener conversaciones con sus hijos. Si solamente tienen la capacidad de leerles en español, entonces léanles en español y tengan una conversación sobre esa lectura. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la idea principal? Hablen sobre el ambiente del libro y del tema. Todas estas destrezas que se desarrollan en español fácilmente se transfieren a cualquier otro idioma. Es bueno saber eso, que las destrezas que se desarrollan en nuestros hijos en español fácilmente se pueden transferir a otro idioma. Y obviamente estas destrezas no dependen del nivel académico o del nivel del grado en que estén sus hijos, aun cuando están en ya sea primaria, secundaria o preparatoria, pues ahí tienen la oportunidad de practicar esta segunda destreza. Tenemos la siguiente pregunta que es para la maestra Menchaca. Es ¿qué pueden hacer los padres si sus hijos están en la intermedia o en la secundaria? Quería agregar a la pregunta anterior, Dante, que no tienen que ayudar a los estudiantes con cosas académicas formalmente. Básicamente, cuando van a la tienda, si tienen que calcular porcentajes, entonces hacerlo con los niños. Si son más pequeños, pueden contar los escalones que están en frente de ellos. Entonces, no tiene que ser tan formal, simplemente platicar y ver todo lo que hay en el mundo, en el medio ambiente, y eso todo es académico. Si ven cómo funcionan las cosas para ciencias, básicamente el platicar con los niños de todo lo que se ve en el medio ambiente les ayuda académicamente. Es bueno, es bueno reconocer lo que la maestra Menchaca nos está diciendo, porque en muchas ocasiones los padres de familia piensan que tienen que hacer algo estrictamente académico o literario para poder contribuir a esa a esas destrezas biculturales o bilingüistas, para fomentar el bilingüismo entre nuestros hijos. La verdad es de que ya con el simple hecho de estar platicando en un segundo idioma en casa es mucha ventaja. Y en muchas casas pues también ven la televisión o escuchan el radio o la música de en español, y pues eso también les ayuda. Y obviamente estas destrezas académicas, ya sean en escuela intermedia o en secundaria o en preparatoria, pues les van a ayudar en el futuro. Continuando con nuestras preguntas, Sabemos que es una ventaja saber hablar dos idiomas. Aún más ventaja saber leer en dos idiomas. ¿Cómo pueden los padres de familia apoyar la lectura de los estudiantes bilingües en casa, maestra Menchaca? Esta es una pregunta muy importante para todos los estudiantes, para todos los niños. La lectura debe ser una experiencia agradable. Si los niños lo ven como tarea, entonces no van a estar tan entusiasmados para participar en las experiencias. Lo puede hacer agradable cuando la lectura se refiere a situaciones naturales y reales o a la lectura de cuentos interesantes. Los niños aprenden a leer cuando tienen la necesidad de comprender el significado de un cuento, de aprender una rima, de compartir lo que aprendieron en un libro. También es muy importante que la lectura ofrezca la oportunidad de compartir el lenguaje y de hablar sobre lo que se aprende. Una de las actividades más valiosas que los padres pueden realizar con sus hijos es invitarlos a leer en voz alta y a escucharlos. Antes de que los niños comiencen a ir a la escuela y durante toda su educación primaria, el leer juntos cada noche es uno de los mejores modos de garantizar que triunfarán en la escuela. Deben reservarse por lo menos 20 minutos para dedicarlos a la lectura sin interrupciones. Para que obtengan un mayor beneficio, asegúrense que comenten el cuento que hayan leído. Aprovechen para compartir experiencias personales de su vida o de la vida de sus padres y abuelos que se pueden relacionar con el cuento. Personalicen el cuento relacionando con la vida del propio niño. Conversen con el niño. Háganle preguntas sobre el cuento, sobre lo que más les gustó. Y siempre pregúntenles por qué. Ellos deben de explicar la razón por qué están contestando. Siempre es muy importante platicar sobre lo que se lee. La meta de los padres debe ser de que los niños lleguen a ser lectores independientes en ambos idiomas. Un lector independiente puede guiarse y corregir sus propios errores y encontrar las claves necesarias en el texto para entender palabras y conceptos nuevos. Estimados padres de familia, madres de familia que nos escuchan, la verdad es de que 20 minutos, 15 minutos que le dediquen a la lectura en casa van a hacer una diferencia grandísima a través de los meses, a través de los años en sus propios hijos y sobre todo en el aprovechamiento académico adentro del salón. Porque si sus hijos crean el hábito de, como dice la maestra Menchaca, de leer por 15, 20 minutos cada día, su vocabulario, su destreza, su dominio del inglés o de español va a mejorar. Que no echen esta recomendación en saco roto, sino que al contrario, que la pongan en práctica. Nuestra siguiente pregunta es, algunos padres de familia se sienten incómodos porque no hablan inglés con la fluidez que lo hacen sus hijos o los hijos no quieren hablar español. ¿Qué recomendaciones podrían darnos ustedes a nuestra? ¿Qué recomendación les podrían dar a nuestras familias? Gracias Dante. Voy a tomar esta pregunta. Pienso que es importante que desde pequeños nosotros como padres les empecemos a demostrar el valor que tiene nuestro idioma y nuestra cultura. Inculcarles desde pequeños y entonces, basado de eso, proveerles las experiencias necesarias para que ellos empiecen a valorar y darle valor a su propio idioma y a su propia cultura. Entonces, tener esas experiencias en familia y puede ser algo tan simple como ir al parque y hablar sobre lo que están experienciando o hablar sobre las diferentes celebraciones que tienen la familia y las celebraciones culturales. Pero siempre hay que tener una visión del futuro e inculcarles que ser bilingües les ayudará a tener éxito en cualquier carrera que tengan en el futuro. Pero siempre es muy importante mantener la comunicación con ellos, porque si no mantienen esa comunicación en el idioma del hogar, entonces se va a llegar el momento donde sus hijos ya no van a tener la confianza de poder tener un diálogo con usted en el español. Y es ahí donde se va a perder mucha comunicación y es ahí donde la familia se empieza a desintegrar, porque sin comunicación no hay familia. Entonces, desde muy pequeños hay que inculcar que es algo bello ser bilingüe y tener el español y tener esa cultura bajo de nosotros. A veces la gente dice, ¿por qué estudiar español en la escuela si ya lo hablamos en casa? ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Maestra Alma? Algunos padres quieren mantener el idioma del hogar, entonces es importante que los niños aprendan el español en la escuela también. Los programas bilingües apoyan el desarrollo no solo de un idioma, pero de dos. Entonces, no se preocupen que solamente porque están aprendiendo español en la escuela, no van a aprender el inglés. También van a desarrollar el inglés. Y deben de recordar que cuando las escuelas apoyan el idioma que el niño habla en casa, también están apoyando al niño mismo. Están apoyando al hogar, a la familia y a la herencia de los niños. Por lo tanto, contribuyen a mantener su autoestima y su confianza en sí mismo. Cuando los estudiantes en preparatoria no quieren participar en cosas o en costumbres culturales de la familia o de algo relacionado con las tradiciones, ¿cómo pueden los padres de familia influir en los hijos para que les guste la cultura y costumbres de la familia? ¿Qué es lo que les podemos recomendar a los padres de familia? Esta es una pregunta muy importante, Dante, porque a medida que los niños bilingües crecen, ellos deciden por sí mismos qué mantener y qué desarrollar de cada una de sus dos culturas. Los padres solo pueden actuar como jardineros, básicamente, mostrándoles a sus hijos la riqueza de cada una de las culturas. Como padres, debemos facilitar el crecimiento cultural. No lo podemos forzar. No se puede forzar a que lo acepten. Las semillas del lenguaje y la cultura necesitan cuidado y abono todos los días para que tomen raíces. Algunas requieren cuidado y protección especial. Otras florecen más rápidamente sin esfuerzo. Como padres, pueden hacer lo siguiente. Señalen todo lo positivo e interesante de la cultura en casa. Todo comienza en casa. Hágalo con mucho entusiasmo. Cuando tengan reuniones en casa, cuenten cuentos, escuchen música y celebren de manera que se le dé mucha importancia a la cultura de casa. También pueden organizar encuentros con personas que hablan los dos idiomas y tienen dos culturas. Es importante que participen en actividades culturales variadas como ferias, deportes, reuniones religiosas, festivales de música y bailes. Es importante asistir con la familia a eventos de la comunidad que sean culturales. Como padres, deben aumentar el contacto de sus hijos con varias culturas. Si la participación directa no es posible, siempre tenemos la televisión, los videos y eso puede ofrecer otras alternativas. Es importante acercar a los niños a la mayor cantidad posible de experiencias culturales. Les abrirá muchas oportunidades y creará más puentes hacia una nueva cultura. En la adolescencia se presentan a veces conflictos o contradicciones entre padres e hijos acerca de la cultura, costumbres familiares. ¿Cómo pudieran reaccionar los padres de familia ante esta negatividad de sus hijos adolescentes a la cultura o a su idioma? Pues en realidad, Dante, esta solución se aplica desde que los niños están pequeños. Es importante exponer a nuestros hijos a nuestra cultura desde una temprana edad. Pero no solo exponer, sino explicar estos ciertos aspectos de nuestra cultura para que tengan mejor conocimiento y apreciación de nuestras costumbres. Pero también ellos están navegando un mundo dual y es importante reconocer eso. Nosotros como padres tenemos que reconocer la complejidad de esta situación y también aprender de ellos y apreciar la cultura de la cual ahora ellos son parte. Es cierto, Mr. Loya, cuando en la familia se participa de la cultura hispana, se aprecia la cultura hispana, resulta en mejor ejemplo para los estudiantes o para los hijos. Creo que el ejemplo de los padres en apreciar a la cultura, la música, las tradiciones, es un vivo ejemplo para que también los estudiantes aprecien sus raíces. Sabemos que en la Academia Monroe preparan a los estudiantes para que sean completamente bilingües. ¿Nos pudiera hablar de cuáles son los beneficios para el estudiante que entra a una academia de inmersión en dos idiomas como Monroe? Sí, por supuesto, Dante. Bueno, primeramente quiero mencionar que mis propios hijos también toman parte en un programa de inmersión dual. Y entonces lo que yo miro, no solamente con mis propios hijos, pero basado en la experiencia que he tenido con programas de este tipo y también basado en los estudios que se han realizado sobre los programas de inmersión dual, es que el rendimiento académico de los estudiantes que participan en programas de inmersión dual típicamente son mayores a los estudiantes que solamente participan en programas monolingües. Segundo, los estudios indican que estudiantes realmente bilingües desarrollan su creatividad y pensamiento crítico a un nivel más alto. Esto se transfiere a éxito académico, lo cual obviamente ayuda a nuestros estudiantes a tener mejores opciones académicas y profesionales en el futuro. Los estudiantes en un programa de inmersión dual típicamente tienen mejor apreciación y conocimiento cultural, lo cual ayuda a trabajar en ambientes donde hay gran variedad de culturas. Y por último, quisiera mencionar que los estudiantes que demuestran un alto nivel de alfabetismo y fluidez en dos o más idiomas pueden obtener el sello de alfabetización bilingüe. Este es un reconocimiento estatal especial porque promueve y da validez al bilingüismo y alfabetismo en inglés y un segundo idioma. Los estudiantes del 12º grado tienen la oportunidad de recibir el sello grabado en su diploma y en sus expedientes. El sello será de mucho valor a los estudiantes cuando apliquen a las universidades o para un empleo bien pagado del siglo XXI. Este año, más de 600 graduados del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove obtuvieron este prestigioso sello. Y si quisieran obtener un poco más información acerca del sello estatal de alfabetización bilingüe, ustedes también pueden visitar el sitio web del Departamento de Educación de California en el www.cde.ca.gov, o también pueden hablar con el consejero escolar de la escuela secundaria de su hijo. Es bien importante el que los padres de familia, nuestra audiencia, sepan sobre el sello de bilingüismo o alfabetismo en inglés y en un segundo idioma y las ventajas que tienen los estudiantes cuando reciben este sello en su diploma de high school. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos en unos momentos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. No se muevan y no le cambien. Apreciable audiencia, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Santana en el 104.7 de FM. Nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Nuestra siguiente pregunta es acerca de lo que uno de los nuestros radioescuchas nos han preguntado. Muy interesante, son todos los beneficios de asistir a una academia de inmersión de dos idiomas como Monroy. Una de las preguntas de nuestra audiencia es, ¿cómo pueden los padres registrar a sus hijos para el programa de lenguaje bilingüe en la Academia Monroy? Ah, sí, muchas gracias, Dante. Y sí, por supuesto, es muy interesante todo el proceso de desarrollar el bilingüismo y doble alfabetización. También nosotros estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho en nuestra escuela de Monroe. Inclusive esta semana pasada recibimos el reconocimiento prestigioso titulado The Golden Bell Award, que se otorga a programas ejemplares. Y entonces estamos muy orgullosos de ese trabajo y de recibir ese reconocimiento. Y entonces, por esa razón, desde cualquier padre de familia que esté interesado en que su hijo o hija ingrese a nuestra escuela como estudiante de kinder o kinder transitorio, entonces tiene que llamar a nuestra escuela al 714-663-6264. Nuevamente, el número de teléfono es la área 714-663-6264 y apuntarse para participar en una de nuestras orientaciones donde les presentamos información sobre nuestro programa y obviamente les damos la oportunidad a las familias que ingresen a los salones para que de primera mano ustedes puedan mirar la instrucción de inmersión dual. Ya que asistan a una de nuestras orientaciones, entonces los padres pueden llenar una solicitud suplementar. Usualmente tenemos más alicantes que el espacio que tenemos en el programa. Y cuando esto sucede, entonces necesitamos que hacer una lotería al azar. Y todo este proceso se les explica a los padres durante la orientación. Por eso es esencial asistir a una de nuestras orientaciones. Bueno, excelente información. En ocasiones, los padres de familia no se sienten muy a gusto participando en la escuela. ¿Qué les podemos recomendar a esos padres de familia? ¿Cómo pueden los padres de familia involucrarse en la escuela de sus hijos? ¿Qué sugerencia nos tienen acerca de esto? ¿Puedo comenzar yo y luego puede seguir César con esto? Básicamente, es importante que recuerden los padres que ustedes son los clientes a los que nosotros los servimos en las escuelas. No tengan vergüenza cuando vayan a la escuela. Todas las oficinas están abiertas para cualquier cosa que ustedes necesiten, hagan preguntas. Cuando lleven a sus hijos a la escuela, pasen por la oficina, traten de hablar con los maestros, con los directores. Siempre necesitamos voluntarios en las escuelas para que ayuden en clases, para que ayuden en la oficina. Hay muchas cosas en las que nos pueden ayudar ustedes. Y es importante recordar que los estudiantes les gusta cuando ven a los padres en la escuela. Ellos se motivan y les gustan cuando están ahí. Sí, quisiera agregar a la respuesta de Alma. Muchas de las veces los padres no se arriman a las escuelas o a la oficina o a hablar con los maestros por el temor de no poder comunicarse con ellos. Pero les quisiera informar que prácticamente la mayoría de las escuelas tienen un personal que es bilingüe y está dedicado o dedicada precisamente para ayudarles a los padres para enlazarse con la escuela. Entonces, busquen esta persona si es que no hay alguna otra persona que hable su idioma. Generalmente, las escuelas proveen este servicio. El personal se llama Enlace con la Comunidad Bilingüe. Entonces, es muy importante reconocer que si no habla el idioma, hay recursos para que usted pueda enlazarse con la escuela. Y una de las cosas que yo miro también en nuestras escuelas de inmersión dual es que los padres están más involucrados por el hecho de que el personal es bilingüe. Entonces, es otro de los beneficios del cual no hemos hablado esta tarde sobre los beneficios adicionales de los programas de inmersión dual, donde generalmente los padres se sientan más cómodos porque es un programa bilingüe donde se habla el idioma del hogar y reconocemos la importancia de la cultura del hogar. Entonces, obviamente, abre las puertas para que los padres se involucren un poco más. Pero les sugiero que se presenten a la oficina, se presenten con el personal y busquen al enlace que está dedicado para ayudarle a nuestra comunidad. Sí, efectivamente, estimado Radio Escucha, la invitación y la sugerencia es para que hablen a la escuela, se comuniquen a la escuela, vayan a la escuela y el idioma no debe de ser un obstáculo para que ustedes contacten o se enlacen se involucren en la escuela, porque cada escuela, como lo dijo Mr. Loya, tiene personal que le va a contestar sus preguntas en su propio idioma. La siguiente pregunta viene de una de nuestras radioescuchas. Ella nos hace esta pregunta. Mi esposo y yo entendemos la importancia de ser bilingüe y queremos que nuestros hijos crezcan y desarrollen el inglés y el español. Pero tengo una pregunta, dice ella. Cuando mi hijo está en el internet o ve la televisión, ¿debe de enfocarse en un solo idioma o en ambos, maestra Menchaca? Oh. Esto lo va a contestar el director. Sí, por supuesto. Yo puedo tomar esta pregunta. Generalmente la televisión, el internet, los videos son una manera de apoyar el desarrollo lingüístico de un niño. Entonces no hay que tener temor hacia estos modos de comunicación. Y generalmente a los padres se les hace difícil controlar la televisión o el internet. Sin embargo, los niños desde chicos aprenden a manejar el control remoto y el internet. Ellos seleccionan los programas en la televisión basados en lo que les gusta y no basados en mejor un idioma u otro. Lo que se ha demostrado con la televisión en particular es que no ayuda mucho al desarrollo del lenguaje porque es un medio pasivo. Los niños son receptores y no productores del lenguaje frente al televisor. Y por lo general no aumenta las habilidades de hablar. Solamente si al ver televisión

Porque todo esto es importante para usted y para su familia. Al enseñarles el español a sus hijos, le está dando a sus hijos más y no menos. Dos idiomas y dos culturas en lugar de solamente una. Y las personas bilingües son muy necesarias y lo serán más, aún más en el futuro. Y nuestra última pregunta para la maestra Menchaca. Estoy convencido que la educación bilingüe es muy importante, nos dice una radioescucha. Pero, ¿nos pudiera recomendar cómo podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a escribir en dos idiomas? El proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura es un poco diferente de la lectura. Primero, quizás su hijo le pueda dictar a usted una carta y usted la escribe, para que luego usted se la pueda leer a él. Al aprender a escribir, es aprender a expresar las ideas y al principio eso es más importante que escribir correctamente. Así que es natural que al empezar a escribir se cometan muchos errores. Le podemos recomendar que primero los niños escriban garabatos y usted los celebre por su esfuerzo. Porque eso significa que ellos están descubriendo la escritura. Después los niños podrán escribir letras o palabras sin saber cómo leer lo que escribieron. Trate de entender lo que ellos quieren decir y platique sobre lo que ellos escriben. Recuerde también celebrar su esfuerzo. Enseguida empiezan a escribir en forma comprensible y con mayor claridad. No se ponga mucha atención en los errores y cuando los quiera corregir, solo concéntrese en uno o dos a la vez en estructura que la volverá a usar. Luego, en este proceso, dele un cuaderno a su hijo y pídale que escriba libremente como una lista o un cuento, copiar una receta de cocina, frases, bromas o chistes de la familia. Finalmente, le recomiendo que le dé a su hijo oportunidad de leer y escribir en el idioma de la familia, como por ejemplo, puede escribir frases, dichos, cuentos, rimas, adivinanzas, trabalenguas, canciones e historias. Gracias. El compromiso entre la escuela y los estudiantes y los padres de trabajar juntos para construir el éxito de los estudiantes es muy importante. Por favor, estimado radio oyente, participe en la educación de su hijo, atendiendo al llamado de la escuela de sus hijos y participando en los eventos y juntas que la escuela organice. Recuerde, para llamar a la escuela de sus hijos cuando tenga una pregunta o duda, comuníquese con el maestro de su hijo, si ocupa intérprete, pida ayuda en la oficina de la escuela. Ahora, a continuación, les voy a dar los anuncios. Los invitamos para que nos escuchen dentro de 2 semanas, el lunes 17 de diciembre. Aquí estaremos al aire en la misma estación, 104.7 en Radio Santana. Vamos a tener invitados muy especiales sobre los servicios ofrecidos por el Consulado Mexicano en Santana. La Feria de Carreras es otra de nuestras invitaciones. La Feria de Carreras tendrá lugar el miércoles 13 de febrero del 2019 en la Escuela Secundaria Bolsa Grande a las 5:30 de la tarde. Contaremos con profesionales que hablarán acerca de muchos campos profesionales, las oportunidades en la industria, los requisitos para prepararse después de la high school. También habrá maestros y estudiantes con una gran variedad de cursos de educación técnica, carreras profesionales y de especialidades en el sector industrial, exponiendo sus proyectos y actividades interactivas. También contaremos con representantes de distintas universidades y colegios, escuelas técnicas y profesionales. Para cualquier pregunta puede llamar al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al 714-663-6084. De nuevo, agradecemos de manera infinita al maestro César Loya, a la maestra Alma Menchaca, por acompañarnos el día de hoy y contestar a